Nosotros el sábado pasado, ustedes recuerdan, estuvimos realizando un festival a beneficio con tres bandas que solidariamente se acercaron con esta propuesta y nosotros lo único que hicimos fue ser intermediarios. La actividad arrancaba con la voz de uno de los laburantes de Stockl. Nosotros queremos seguir trabajando, nuestra propuesta es seguir trabajando, produciendo, pero bueno, hasta el día de hoy no tenemos nada concreto, estamos mediante el ministerio, denuncias, ahora nos enteramos que están haciendo un vaciamiento en una firma, se están vendiendo todos los rodados, todo lo que está en nombre de Cedrán, que sería otra firma de donde estamos. Y nosotros nos enteramos, hicimos la denuncia, pero todavía estamos en la fábrica, peleándola con los compañeros. Las familias cada vez estamos más destrozadas, porque nosotros tenemos que llevar nuestro sustento a la familia. Solo tenemos chicos y no es bueno llegar a la noche no tener un plato de comida, una leche para darles. Ante todo, les quiero dar de vuelta agradecer a los chicos, que nada, a ellos que hicieron esto, este evento, y ante todo, bueno, hay que estar unidos, compañeros, porque esto se viene jodido para todos. Y bueno, ahora el miércoles vamos a estar en Capital, así que bueno, más que nada les quiero agradecer y muchas gracias y que tengan una buena noche. Bien, esto era lo que daba comienzo a la actividad, al festival solidario que realizamos con los compañeros y las compañeras en la toma. Y ahora vamos a compartir con ustedes un comunicado que nos acercan los trabajadores de Stockl a 2 meses del inicio de nuestra lucha. La autopartista Stockl del Parque Industrial Bursaco hoy. El 22 de diciembre empezamos a recorrer un duro camino. No lo elegimos nosotros, ni lo buscamos, ni lo queríamos. Pero estamos acá, después de mucho tiempo de sufrir y resistir los turbios manejos y maniobras de la patronal ante los ojos ciegos de las instituciones, todas, que nos representan y nos deberían defender. Hace 2 meses que llegamos a la fábrica para trabajar, como todos los días, y nos encontramos con que no había ningún responsable y que no nos iban a pagar lo que ya habíamos trabajado y nos debían. Nadie dio la cara, nadie nos informó nada. Después de todo ese tiempo, seguimos prácticamente igual, con la total incertidumbre de no saber qué va a pasar con nuestros puestos de trabajo. Recurrimos a todo el mundo, instituciones y personas de distintos sectores, buscando una respuesta y aún no llega la solución. En estos meses, nos hicimos más fuertes para seguir resistiendo. Realizamos acciones de todo tipo, cortes de ruta, de las entradas del parque industrial, marchas, manifestaciones, festivales, corsos, choriciadas, todo para visibilizar nuestro conflicto y sumar a nuestro fondo de lucha para poder llevar un mango a casa y tratar de encontrar respuestas y solución a nuestro conflicto. No lo conseguimos, pero sabemos que no fue en vano. En todo este tiempo nos rodearon de una solidaridad inmensa, que nunca imaginamos y que agradecemos con todo el corazón. Gracias a todas las organizaciones, agrupaciones sociales, políticas, culturales, comisiones internas, estudiantes, sindicatos y vecinos que siempre se acercaron dándonos apoyo y fuerza para seguir. Lejos de todos los pronósticos, acá no se rinde nadie. 2 meses pasaron, 2 meses de tristezas, de dificultades de todo tipo, 2 meses sin un peso y sin saber qué va a pasar con nosotros. Y no solo con nosotros, los 130 laburantes de Stockl, sino con nuestras familias, por las que luchamos, por las que seguimos, por las que no aflojamos. A las que les agradecemos infinitamente que nos sostengan como lo hacen, sin ellas no sería posible. 2 meses durísimos, porque vimos más de una vez a nuestros pibes irse a dormir con hambre, a nuestras mujeres y a nosotros mismos haciendo malabares para estirar el morfi, para inventar una receta que rinda más. Más de una vez nos fuimos a dormir con los ojos llenos de lágrimas por no poder explicarle a nuestros hijos que no le podíamos comprar un par de zapatillas o un helado. Más de una vez gritamos con bronca, con toda la angustia, pero con el convencimiento de que gritamos y no nos callamos porque defendemos lo nuestro, peleamos por nuestros derechos. En este tiempo vimos y nos reunimos con funcionarios de diversas instituciones estatales y privadas que después de bajarse de un auto último modelo con aire acondicionado, con ropa de marca y con las manos impecables nos decían, sentados en la misma mesa de supuesta negociación, que nos entendían, que sabían por lo que estábamos pasando, que estaban preocupados, que nos acompañaban, que nos iban a ayudar. ¿Qué sabrán ellos lo que nosotros pasamos? ¿Qué idea pueden tener? ¿Cuántas veces les habrá faltado para comprar la leche para sus pibes? ¿Cuántas veces abrazaron a su compañera tragándose la bronca y la impotencia y diciendo, aunque nos comía la duda, ya se va a arreglar, vamos a salir, tenemos que aguantar un poco más? ¿Cuántas veces dijeron en la cena, no, gracias, no tengo hambre, mintiendo para dejarles la comida a los pibes? No les deseamos a nadie que pase por la situación que pasamos, pero por favor no nos subestimen, somos laburantes, lo que sabemos hacer es producir, pero no somos idiotas. Estos 2 meses fueron de angustia, pero también de un gran aprendizaje. Dimos pelea y la seguimos dando. Hoy, 2 meses después, volvemos a repetir. Acá no se rinde nadie. Volvemos a exigir y reclamar respuestas, soluciones. Volvemos a pedir unidad y representación de todos los laburantes y sobre todo de nuestro gremio UOM, seccional Avellaneda. Somos laburantes metalúrgicos calificados que construimos y hacemos el sindicato día a día. Pedimos una vez más que con el aparato y poder del gremio haga lo que haga falta para destrabar este conflicto. Necesitamos un verdadero y contundente plan de lucha. Agradecemos y destacamos la tremenda solidaridad que nos abraza a diario de todas las maneras posibles. 2 meses después del inicio de una etapa muy difícil, estamos acá y seguimos luchando. Acá no se rinde nadie, ahora menos que nunca. Bien, queda claro cuál es el sentir y la situación que están viviendo los trabajadores de Stock y sus familias. Lo único que queda por parte de los trabajadores y del movimiento obrero es seguir siendo solidarios con la lucha de todos los trabajadores y las trabajadoras, sea cual fuere el rubro en el que se encuentren, y sin importar quiénes sean y con qué respaldo o no cuentan. En este caso, los trabajadores de Stockl están apoyándose en la comunidad, en los laburantes y en todos aquellos que le puedan dar una mano, porque como ellos mismos dicen, desde otras esferas están un poco abandonados. Seguimos en la conquista del pan. Escucha el corazón del balancín. Metalúrgico soy, con su latido. Mi profesión es domeñar metales. Valen mis manos más que mi apellido. Valen mis manos más que mi apellido. Las industrias conocen mis servicios. En mí cobran vigor los minerales. Se habla de avance y de progreso, desata en mí la ciencia sus caudales, desata en mí la ciencia sus caudales. Metalúrgico soy, reclamo un techo y una ciencia que vele por mi vida, armonía escolar para mis hijos, capullo de mi sangre dolorida, capullo de mi sangre dolorida. Metalúrgico soy, hierro y acero, soy estaño, aluminio, bronce y cobre, dulce aleación de aromas industriales, para que huela mejor el mundo pobre, para que huela mejor el mundo pobre. No hay un solo instrumento ni herramienta que no tenga mi sello fatigado. Es mi deber social, destino de hombre, vivir sin bienestar y arremangado, vivir sin bienestar y arremangado. Anda y desanda su camino el torno, se ve chispear la piedra que esmerila, la guillotina decapita un brazo y la justicia cierra su pupila, y la justicia cierra su pupila. Metalúrgico soy, reclamo un techo y una ciencia que vele por mi vida, armonía escolar para mis hijos, capullo de mi sangre dolorida, capullo de mi sangre dolorida. Metalúrgico soy, hierro y acero, soy estaño, aluminio, bronce y cobre, dulce aleación de aromas industriales, para que huela mejor.

Nos reímos y burlamos de lo burdos y alevosos que se han vuelto los políticos y empresarios para robarnos. Nos indignamos en la intimidad contra los abusos sexuales y los que resueltamente salen a robar y matar trabajadores por una línea. O simplemente por fama. Nos agarramos la cabeza por la caradurez que gobierno a gobierno vuelven a buscar imponernos la mega minería. ¿Pero qué hacemos al respecto? Si descartamos la huida a algún paraje utópico, la lógica más elemental nos indica que frente a un abuso fragante, no nos queda más que comprometernos de algún modo efectivo con la solución que genere las condiciones de vida que buscamos. O bien, la resignación a una situación desgastante, que si no encuentra obstáculos, seguirá avanzando en contra nuestra más tarde que temprano. Tenemos que reconocer que nada ayudan el rezongo descomprometido, la falsa esperanza en esos representantes e instituciones que no nos representan, o que todo mejorará algún día. La exigencia de nuestros derechos ilimitados sin ninguna responsabilidad que los respalde, ni mucho menos el desprecio por todo el mundo porque supuestamente nadie hace nada. En 1995, el filósofo Pascal Bruckner puso nombre a estas estrategias de la irresponsabilidad en su libro La tentación de la inocencia. Llama infantilismo a la transferencia al seno de la edad adulta de los atributos y de los privilegios de la niñez, a una exigencia de seguridad sin límites, o al deseo de ser sustentados o conseguir lo que se nos ocurra, sin vernos sometidos a la más mínima obligación. Por otro lado, también entiende por victimización el colocarnos siempre entre los grupos perseguidos e indefensos, acreedores de inmediata reparación de toda la sociedad. Todo avance en el sentido de la libertad y los derechos para todos han implicado siempre una mutación de la víctima a transformador social. Claro que esto implica riesgos y un enorme esfuerzo y dedicación. Implica avanzar en un pensamiento propio, crítico y dinámico, enriquecido por la organización con nuestros pares con fines concretos. Para romper con la burbuja del individualismo, los márgenes del dogma, la reproducción automática, el pensamiento mágico y la queja estéril. Afortunadamente, la salida está cada vez más clara. Ya se intentaron, en mayor o menor escala, todas las formas de reaccionar contra esta realidad que todos criticamos. ¿Cómo se paró a la megaminería en Mendoza en el 2005? ¿O el Código Contravencional en el 2008? ¿Cómo se acabó con el estado de sitio de la Rúa que quiso blindar el saqueo masivo? ¿Cómo han podido resolver algunos barrios o grupos de trabajadores verdaderamente sus problemas más urgentes? Solo la organización autónoma y horizontal entre pares, el pensamiento crítico y comprometido, el proyecto común y práctico, han sabido demostrar su eficacia. Y aunque a veces solo hayan significado logros parciales o los avances hayan seguido iguales retrocesos, nos marcan el camino para los pasos que queremos dar en el sentido de una verdadera justicia social y del bien común, siempre implicando ese compromiso en el cambio social, que sabemos es necesario. Tranquilidad que resulta te cobrar a fin de mes. Pillar un nuevo coche no es derroche, es el progreso y la oportunidad de disfrutar con dignidad. Pero hay que andar muy fino, pues al menor descuido panizas te largan el despido. Y no podría resistir el vivir sin trabajar. Y el paro es tan doloroso, no soporto estar ocioso. ¿Es la culpa del gobierno? No lo entiendo, no lo entiendo. Ya funcionan sindicatos, yo les voto y hacen pactos.

ni golpes de pleno azul. Boston y Rengo, quemando el radio. Me suelto al sol, dale Game Over Leader, haré Game Over Leader, vamos. Ve por la, dalgaba sin el do. Tichena, Hirien, y Marquín, Kichome. No choni, go, no chami, oeo. Me suelto al sol, dale Game Over Leader, haré Game Over Leader, vamos. La voz de las compañeras y los compañeros de la Fora en la conquista del PAN. Declaración de principios y finalidad de la Fora. Profesamos el ideal de más justa concepción social. Todo cuanto en relación en este ideal rechazan los códigos y las cartas fundamentales de los estados es patrimonio ideológico nuestro, al cual consagramos lo mejor de nuestra voluntad y lo más apreciable de nuestra inteligencia. Esencialmente libertarios, estamos en abierta pugna con el orden establecido por basarse en la desigualdad de derechos que concede a unos la facultad ilimitada de explotar las energías ajenas, obligando a otros a permanecer en la deprimente condición de explotados. Fervientes igualitarios por convicción profunda, tendemos a la supresión de cuanto privilegio separa unos hombres de otros, convirtiéndolos en enemigos extraños entre sí por la diversidad de intereses que los mueve a una lucha inhumana de antagonismos y, por lo tanto, incompatible con los destinos de la humanidad. Prohijamos con orgullo el glorioso lema que nos legó la Primera Internacional: no más derechos sin deberes, no más deberes sin derechos. Y para la consecución de la bella realidad que el pensamiento de nuestros primeros internacionalistas encierra, prometemos ante el mundo del trabajo, como trabajadores que somos, luchar con ahínco, sin descanso y con la fe de los que saben que su porvenir está más allá de los convencionalismos de las castas explotadoras que en la mayor parte de las sociedades contemporáneas se apropia del producto del trabajo a cambio del hambre y la tiranía de los usurpados. Nuestro ideal de justicia consiste en la emancipación del trabajo, que no es ilusorio ni platónico. Tiene la virtud de la constatación científica que se deriva de unos hechos para ser aplicada a otros de orden distinto, pero de conformidad absoluta con los principios que el ideal establece. Es genitor de modalidades y corona de las mismas. Se basta a sí mismo y lleva los propios elementos que contiene los medios necesarios para hacerlo factible. Ideal forjado por las organizaciones obreras, tienen las mismas agrupaciones que le dieron consistencia científica al brazo ejecutor. La asociación elabora el pensamiento, la asociación lo ejecuta. Es la idea asociada a la acción que diariamente manifiestan los trabajadores asociados mediante la huelga, el boicot y todas esas armas de lucha que siempre son una protesta por la absorción capitalista y un vehemente llamado al advenimiento de la sociedad de iguales. Fuera de la asociación obrera, todo es extraño a los intereses y aspiraciones de la clase obrera. Por eso, repudiamos a las instituciones que tienden a amalgamar la clase productora con la parasitaria, guiadas por el interés de falsear propósitos de libertad en beneficio propio, con el consiguiente perjuicio para los trabajadores. Por eso somos antiparlamentarios y únicamente confiamos en nuestros propios medios de acción todo cuanto respecta a nuestra emancipación de trabajadores injustamente sometidos a un régimen que no hemos querido ni queremos y que subsiste por la violencia de la burguesía y del Estado. Por nuestros propios medios queremos llegar a la emancipación del trabajo, librándolo de la tutela capitalista que, a pretexto de una supuesta protección, ejerce el más irritante de los latrocinios. Para nosotros, el controlador de la producción, puesto que somos los productores. La modalidad que caracteriza a la burguesía como una casta parasitaria la inhibe desde el punto de vista de la más amplia justicia de la facultad de controlorial riquezas que no han creado, que ni siquiera han conservado para disfrutar en paz, sino que, por el contrario, se ha servido de ella para fomentar las guerras que llevaron al espanto y la desolación a los hogares proletarios, destinando simultáneamente una buena parte de esas riquezas a la creación de instituciones de tiranía y embrutecimiento de los mismos trabajadores. Por nuestra dignidad de idealistas y espíritu de justicia, queremos instalar sobre las ruinas del régimen burgués la obligación de producir, estrechamente ligada al derecho de consumir. Quede a cada hombre la compatibilidad requerida para una sociedad donde sus miembros sean iguales en atribuciones. Todos iguales en orden político, comunismo en el orden económico, libertad y fraternidad efectiva entre los hombres de la única clase de trabajadores de la tierra. Los delegados del Quinto Congreso, agosto de 1905, a fin de que las sociedades obreras no detuviesen su acción emancipadora en la conquista de mejoras inmediatas, las que prontamente serían arrebatadas si en los trabajadores no existiese un conocimiento bien definido de sus derechos y sus deberes, hacen la siguiente declaración. El Quinto Congreso de la FORA, consecuente con los principios filosóficos que han dado razón de ser a las organizaciones de las federaciones obreras, declara que aprueba y recomienda a todos los adherentes la propaganda e ilustración más amplia en el sentido de inculcar a los obreros los principios económicos filosóficos del comunismo anárquico. Esta educación, impidiendo que se detenga la conquista de las 8 horas, les llevará a su completa emancipación y, por consiguiente, a la evolución social que se persigue. Seguimos en La Conquista del PAN. Martes y viernes a las 11 en De Orugas y Mariposas. Pueden escuchar La Conquista del PAN, un espacio de la Sociedad de Resistencia Oficios Varios, Lomas de Zamora, adherida a la Federación Obrera Regional Argentina. Los esperamos en casandras.radioteca.net. La Conquista del PAN, voces obreras y solidarias. La Conquista del PAN, cartelera solidaria. Queremos invitarlos a participar hoy de un corso que se va a estar realizando en Adrogué, organizado por Crecida. ¿Qué es Crecida? Es la Coordinación Regional de Espacios Culturales Independientes de Autogestión, que está integrada por distintos centros culturales y comunitarios de la zona sur. Uno de ellos es el Centro Cultural y Comunitario La Toma, donde habitualmente nosotros nos reunimos y con los compañeros en conjunto del Centro Cultural hacemos actividades varias. La convocatoria dice: ya llega el corso insurrecto, manejando esta hermosa jornada para toda la familia, para todas las cuerpas, para seguir avivando el fuego de todas las luchas. Participan a todo ritmo las hormigas murgueras de Solano, Candombe Calzada, Candombe Montegrande, Chancho Desencadenado, Sinchi Guaira Tosco, esto es una banda de sicuris, Función de Circo y los compañeros de Llámenlo Amor, que hacen una muestra de defensa personal y boxeo. Y en la apertura y conducción, Julián Riveros de Conurbano Maldito. Habrá feria de productivos, comidas veganas, parrillas. Además, podés acercar un alimento no perecedero para las 130 familias de Stockholm y lo recaudado irá a un fondo de solidaridad con el pueblo mapuche. Entrada libre y gratuita. Esto va a ser hoy desde las 16 horas en Comodoro Py y Centenario de Mayo en Adrogué. Si hay ajuste, ¿qué corso se va a armar? Así que están todos invitados a participar hoy. Nosotros estaremos como la Fuera de Lomas de Zamora participando también con una mesa de difusión y compartiendo este espacio con los compañeros y las compañeras. Un arma en la nuca. Ooh!